Salieris. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieris. Salieris. El arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieris. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y De Pian y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieris. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Ahí va, ¿eh? Un, dos, sa. Eso, un, dos, tres, cuatro, seis, va. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas noches, no digan nada, estamos acá de nuevo. There's a man going round taking names. Good evening, good night. Good afternoon, good morning. Qué lindo que es estar en la radio de noche. Ahora que vengo tanto a la mañana me doy cuenta. ¿Qué es la mañana? La puta que lo parió. Qué lindo que es de noche. En vez de tomar mate, tomarme estas latitas. Muy buenas noches, putitas y putitos, maguitas y maguitos, muchachitas y muchachitos, señoras y señoronas y señorones de Salieris. Un cacho de cultura. Estamos acá en la Kermés 106.1. Andan diciendo, cuentan, dicen, comentan que también nos repiten en Radio Nacional. Yo no sé esto si tiene que ser así, si hay un convenio todavía vigente, cómo viene la mano, pero qué sé yo. A mí me da lo mismo. Por mí que me repitan en cualquier lado. A mí, con el Salieris, igual que con el Pepino. Lo repito mucho. Al Pepino, lo repito mucho. Buenas noches, Juan y De Pian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas noches, Juan Pablo. Muy bien, muy contento. ¿Por qué tan formal y cortés? Porque sí, porque quiero cortar con esto de la noche, que es una locura. La noche es un desparpajo. La noche de los excesos. Decididamente tenemos que cortar con esto de estar en contra del otro, tenemos que empezar a dialogar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hacer un ejercicio, y sentarse con el otro y aunque el otro no tenga razón, darle la razón, aunque el otro sea un pelotudo. Bueno, Juan y después no tenemos que decirlo, que conoció un episodio de infidelidad que lo afecta directamente y ha optado efectivamente por entrar en contacto con el otro. Y sentarse con el otro a conversar, a charlar. Y darle las gracias, decirle que sí, que tiene razón. Y empezar a ser feliz, Juan Pablo. Porque sé que en algún lugar del mundo... Con plata se arregla todo, Juani. Es verdad. Es verdad. Mira, no me había puesto a pensar. Ahora que me decís bien, tenés razón. Es verdad, con plata se arregla todo. Y por eso entiendo a mi amigo Nicolás María Bompadre. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por qué se acuerdan de mí en estos momentos? Ah, porque cuando hablas de que te meten los plata cuernos, se arregla todo. Qué feo, Juani. No. ¿Cómo es eso? Los cuernos y la plata van con vos, Nicolás. Escúchame, negro. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas concreto en la respuesta y que no me espiralees con la contestación. Nunca. ¿Cuántos libros tenés leídos vos? Y más que la nota. No, bueno, vos, contestame cuántos tenés vos. La verdad. No los leo, no cuento, no sé. No los contás, pero tenés más de 1030 seguro. Entonces vamos a repudiar desde este sí, programa. Sí, es verdad. Que es verdad. El diario La Arena, aventura, con la firma de Mario Vega, haya considerado que era un motivo de nota un tipo que es Punky Bompadre que leyó 1000 libros. Y hizo una fiesta por eso, y bueno, ya lleva 1030 después de la fiesta, pudo seguir leyendo. Yo si hago una fiesta porque leí 1000 libros, no leo nunca más. Yo te voy a contar una cosa. Yo, antes que vos hables, y que des tu versión del hecho y lo que te pasa adentro. ¿Versión de leche? No, del hecho, del hecho, de la planta. Estuve con Mario Vega hoy. Qué bueno, qué lindo. Y le empecé a preguntar, le digo, mirá, yo estoy muy enojado porque yo lo conozco al hermano y Nicolás María, le digo... Porque, ¿viste? Para que entienda. Nicolás ¿qué? María, y celular 1557. Claro, le digo, leyó muchísimos más libros y vos le haces una nota a uno de la Cámpora. Mejores lecturas. Le grité en la Cámara de Diputados. Ah, bien, o sea, bien. ¿Pero es de la Cámpora, Panky? Sí. Por supuesto. Sí. Bueno, ¿y por qué no dice? Porque... Pero en la nota no dice. Bueno, y a mí lo que más me revienta es que le hayan hecho una nota a Panky Bonpadre porque leyó 1000 libros y no por ninguna de las otras cosas. Juan Pablo, pero la reputa madre que lo parió, que no va a terminar ahí. Termina ahí, Juan Pablo. Y en un momento me dice, mirá, Juan. ¿Mario Vega o Panky? Mario Vega. Me dice, mira, Panky Bonpadre, rubio. Ojos marrones. Un tipo lindo. Un tipo que bebe bien. Que come bien. Pero no es de la Cámpora. Que le gusta. Que es de la Cámpora. Un tipo lindo, un tipo que las chicas se enamoran. ¿Qué le voy a hacer a Bonpadre? Dice. Que lo primero que va a empezar a hacer es a pelearme. Me va a decir que no le gustan los chicos. Me va a decir un montón de cosas. Digo, ¿cómo vendo la nota? Ahí le di la razón. Digo, está bien. Es más vendible Panky que Nicolás María. ¿Cuánta ignorancia sobre las bondades, las virtudes y las dotes, sobre todo las dotes del negro, de Nicolás Bonpadre? Dicen que Panky también. Bueno. Que ahí también abrí la lucha. Permitime una aclaración. Llego el domingo a la casa de mis padres a almorzar, como corresponde. Como la oveja negra, imagínate. Como corresponde. Y me dice mi madre, ¿viste la nota? Se estaba enojada por un par de datos. No le gustó. Uy, familiar, sí. Es lo peor que se puede hacer. Dice, mira, dice. ¿Cómo le erra? Me leyó un poquito y me dijo. La madre, bueno, no sé si aparece como docente o jubilada. El padre, su trabajo es productor agropecuario. Y ahí ya dejé de leer. ¿Decía ¿Sí, eso? Ya empezamos a mentir de temprano. O sea que dijo que era productor. Si tu viejo es productor agropecuario, Panky leyó 200 libros. Me pareció una mentira falaz. No sé por qué derivamos en este tema hablando de Panky, que salió todos los domingos, sale en la arena una nota de Mario Vega donde... Y fuimos a la fiesta además. Ni en pedo festejo que un tipo lee 1000 libros, ni en pedo. Me corto la pelota. Pero había cerveza gratis, Juan Pablo. Antes se festeja lo que sea. No, menos eso, te juro. Festejo cualquier cosa menos que un tipo leyó 1000 libros. Detesto a los tipos que cuentan los libros. No lo detesto a Panky hasta que me enteré de ese dato y dije, le hago la cruz. Ahora que me decís que es de la Cámpora, me da justo, mirá. Pero es de la Cámpora, no sabía que es de la Pero Cámpora. Pero ¿cómo no voy a saber? Te das cuenta por la campera que usa y las camisas. La Cámpera. Y la Cámpera que usa, seguro. Y las camisas. Lo sacás por la pincha. La barba de 3 días. Incluso te voy a decir una cosa. En el momento en que recomienda libros, digo, la puta que lo parió, yo leí 33 libros, porque yo también los tengo contados. 33 libros y leí, entre los que recomendó, leí justo todo. Digo, entonces, este tipo está leyendo al pedo, porque, claro. Hay 700 y pico de libros que le sobran. Los tiene de más, ¿para qué los tiene ahí? Bueno. Yo lo que espero es el libro, ansiosamente, el libro de Mario Vega con el cúmulo de notas. De Juan y de Pián también ha sido protagonista de esas entrevistas. Publicado por la Cámara de Diputados. No, en el FEP. No creo. Sí, tiene editora, tiene imprenta. Bueno, puede ser. Pero bien. Eso, pero el FEP. ¿Están hablando de algo consumado o de algo que puede suceder? Por venir. Es una idea. Ojo, el Panky capaz que ya lo leyó al libro que todavía no salió. Claro, hay que preguntarle. Claro, es capaz. Te caga. El que lee mucho se te caga. Porque te dice, mira, leíste y vos no sabés cuál es. Los libros que releyó, ¿los cuenta como uno o como dos? Eso no sé cómo se cuenta. ¿Sacándole preguntó eso a Mario Vega? Y yo desconozco eso. Mario Vega, la verdad que al final se le escapa No hables mal de Mario. No estamos hablando mal. Al contrario. Él sí, vos no. Mira, menos mal que... Él sí, vos no. Menos mal que existe esa sección que se la contra puede criticar a esta sección que saca la arena. Se le puede decir barbaridad de todo. ¿Menos? Menos que pasa desapercibida. Eso. Claro. Que está bueno que exista. Sí, un poco color. Tenemos la gracia o la desgracia que el que elige los personajes, el que hace la nota. Listo. Y los elige según le parece. Y entonces, Panky Bonpadre, ¿quién es Panky Bonpadre en Santa Rosa? ¿Quién es Panquebón Padre? Ah, un tipo que leyó mil libros. Mentira, Panquebón Padre es un montón de cosas más y mejores que esa mierda de leer mil libros. La puta que lo parió, pero él mismo se vendió así. Hizo una fiesta por los mil libros. Se vendió. ¿Vos me entendés? Claro, pero le ¿qué hizo... Cámpora ni Cámpora? ¿Cómo la Cámpora va a festejar que lee mil libros? Mil libros y entre los que recomienda, no recomienda ninguno del Movimiento Nacional y Popular de Peronista. ¿De Perón no hay ninguno? Ninguno. Ni Perón, ni hijo de puta. Ni Jauretche, ni Haroldo Conti, ni la nada razón parecido. De mi vida pero de vista. Pero la puta bueno, madre. Bueno, jate, joder. Menos mal que no leí la nota, mira. Bueno, ay, ay, después de hacer catarsis y testimoniar nuestra indignación, en este programa de Salieres, que es el número 1012 desde que iniciamos la... No, porque chico, capaz que tiene números. En serio, hay gente que cuenta los programas. Pero sí, Sergio de Mateo los cuenta y está muy bien. Y no es el único. A mí me gustaría, no, pero te quiero decir con que los cuenta, que los pone en evidencia cada programa que dice este programa número tal. Nosotros ni sabemos cuánto hacemos por año. ¿40? ¿Por 8? No, nosotros no le pegamos ni el año. ¿Cuánto? ¿Cuándo empezó el programa? 2008. Ya sabemos, Juani. Eso sabemos. Lo que dudamos es cuántas temporadas llevamos. Ah, ¿cuántas temporadas llevamos? Yo le erro siempre, pero bueno. 8, 9, y sin embargo, 10. Tierno sigue ahí, qué escandalete. El otro día me lo cruzo a Franco Aibar. ¿Estás saliendo con Franco vos? ¿Con Franco Aibar? ¿Estás saliendo? No. ¿Lo estás llevando a la noche? Él sale con otros. ¿Cómo es la relación? ¿Implica? No, yo no tengo ningún tipo de relación. ¿Dónde? Cuando digo que estoy saliendo, me encuentro con Franco Aibar, es absolutamente azaroso en lugares públicos, generalmente nocturnos, porque ustedes saben que a mí me gusta la noche, y no lo saben, pero Aibar también. Ese que grita ahí es Franco Aibar. Dice que no, ajá. Estoy diciendo que no. Hacer una par de cositas. Che, suena medio raro, noche... ¿Eh? Noche, el tipo protagonizó un episodio, parece que se mamó, se pasó de rosca. ¿Está mal eso? No, está bien. Todos nos podemos mamar. Hacemos todos los días casi. Está bien, pero por eso mismo lo echaron del gobierno, capaz. ¡No! Pero lo echaron del gobierno. ¿Estaba en el gobierno? Está en el gobierno. ¿Está en el gobierno? Franco Aibar es el secretario privado, que es un cargo designado políticamente y es funcionario de Tierno como ministro de Seguridad. No, ¿sí? ¿Boliche? En un boliche no, es secretario privado en la casa de gobierno. Se mamó en un boliche. Para mí que va primero él, se mama, arma bardo. Y viene después y dice, acá alguien armó bardo. No, claro. Le dice, hay cinco adolescentes. Es la carnada de claro, Tierno. Es el borracho para que le peguen dentro del boliche. Ese que escuchan ahí es Aibar. Nosotros habla así. Jodemos siempre en la kermés de los sábados con estos audios, pero siempre creíamos que bueno, que era algo que no le íbamos a... Pasajero. Claro. Algo que pasaba. Que es lo mismo, sea quien sea esa voz. Lo que da risa es la voz, así. Pero es Aibar y me ¿qué te metiste en banquillo de los acusados? Ponémelo, el banquillo de los acusados. Aymar está. Aymar es como Aibar. Está. Sí, tengo que. Recomiendo la foto del diario, el diario de la portada, que a su vez hay que denunciar, está tomada del Facebook de Claudio Izaguirre. No sé si lo tienen a Claudio Izaguirre. ¿Pero quién lo tiene que decir? Sí, era el que le tiraba agua al de THC. Exacto, el experto antidrogas este que anda en inteligencia. Sí, fana. Drogona, qué hace sé yo. Hace mucho que no aparece. ¿Por qué? ¿Qué no va a andarse por el centro de Santa Rosa? Anda y le pone a la hija al lado Tierno de Aibar. Dejémonos de joder. ¿Le está tocando? ¿Por qué? ¿Le está tocando? No sé, pero lo está pensando. Se nota en la cara con la foto. No, a mí siempre me impresionó más cómo Tierno toca a la hija, cómo la trata gestualmente, fotográficamente, que todos los demás. Uh-huh. No quiero abundar ni hacer especulaciones. Te lo dejo a tu criterio. Sí, sí. No. Juan Pablo, no, la manito de Aibar no se ve. No, está la manito perdida. Está perdida atrás de Guainona. Bueno. Vean la foto porque están departiendo, pareciera que en la Laguna Don Tomás, en un lugar así medio silvestre, y con se han tomado unos vinos porque está ahí, Aibar está en cueros totalmente, que se nota claramente quién es el que tomó más vino. Hay un vino en la foto. Ahí. Dos. Sí, sí, ¿por qué está en cuero? Es el único que está en cuero. Hay dos. Es una cerveza Stella Artois. No, es un vino si tiene corcho. Hay dos vinos en la foto y además la foto me parece que ha sido prolijamente cortada para que todos los vinos que había no se vieran tanto. Pero bueno, más allá de eso, Aibar parece que protagonizó un episodio y se peleó con los propios policías de Tierno, porque ya ahora Tierno es ¿cómo como... son de Tierno? Claro, Tierno no tiene a su disposición muchas cosas. Tiene una hija, tiene una esposa, que es a su vez una diputada. Diputada. Tiene un campo que se robó. Tiene ¿no? un campo que se apropió. Tiene un gobernador. Tiene un jeep. No sé si lo han visto en el jeep. Sí. Está buenísimo. ¿Es un Jeep? No, o es una, bueno, no sé, un retrojero. No, no, Jeep, Jeep. ¿Es un Jeep? Está bien. Un Jeep como los de la guerra. Sí, sí, un Jeep, un Jeep de alemanes. No, no, es un Jeep de muy parecido a Vietnam. ¡No! El sí, de son brigada, los Jeep. ¿El de brigada? Claro. Bueno, está Ibar en línea y está pronunciando cosas. Bueno, y tiene todas esas cosas tiernas. ¿Y qué más iba a decir que tiene? Ah, y tiene un Ibar, que sería un secretario privado. ¿Se acuerdan a Ibar la que se mandó? ¿La del skate? No. La del skate park. ¿Se la acuerdan? Sí, pero ¿qué? Se quedó con la guita. Pero se quedó con la guita. Por un lado se quedó con la guita, pero por otro lado la guita no era tanto como decía. Él dijo que iba a ser un skate park. Se los refresco porque es increíble, es muy bizarro. Es un personaje muy bizarro esto. Me lo contó. Al lado del crear, de la cancha de básquet. No importa dónde, no sabía ni dónde. Entonces el tipo dijo que iba a juntar donaciones. Cuando llega el momento de dar explicaciones, le dijeron, che, boludo, dijiste que iba a armar el skate park, la municipalidad dejó todo en tus manos, no juntaste una puta donación. No me digas puta, dice que a mí no me le hace gusta. Mal. Y dice, tengo en donaciones 1.050.000 pesos. Cuando revisaba las donaciones tenía 70.000 pesos equivalentes a movimientos de suelo que le hizo Vialidad. Uh-huh. Lo hizo, no sé si se lo hizo él, no era plata. ¿Eh? No era plata. Bueno, 60.000 pesos. Igual no hubo ni un movimiento de suelo. Bueno, no sé qué suelo le movieron, por eso digo. 60.000 pesos de un subsidio del Ministerio de Bienestar Social. Creo que 3.000 pesos que le dio Dinápoli y 3.000 que le dio Darío Casado. Un mérito de Aibar juntar a estos polos. Ya un vanguardista del diálogo. Bueno, gracias por la información. Y el resto de la guita, o sea, ¿cuánto nos estaría faltando? Nos faltan 800.000. ¿Sabe lo que era? ¿Cómo figuraba para él decir? Que le iban a dar. No, que le iban a dar mano de obra. Él tenía supuestamente donado, es como si venía vos, Juan, y te decía, che, vos voy a hacer un skate park, ¿te gustaría laburar un poco? Sí. ¿Y cuántas horas de trabajo me donaría? Y anotame 10. Y vos anotabas. Y él, claro, él sacaba la cuenta. 10 horas de laburo y sacaba 120 la hora. Ponerle que era medio pesado bien, el laburo. Y y así llegaba un palo. ¡Hijos! Pero tenía 56.000 pesos nomás. En la realidad tenía 56.000 pesos que tampoco los tenía porque ya se lo había patinado. Había dijo que no, pero, negro. No, fui por la foto, los vinos. El tipo dijo, cuando le preguntaron en qué gastaste la guita, dijo: me compré 1.031 libros. Escúchame, vos decís que es el secretario de Tierno. Todavía sí. Y no, pero Tierno. Qué papelón, qué papelón. ¿Se sabe lo que pasó en Hacha? No se sabe. Andaba él en la camioneta, no andaba ¿Es en verdad? La camioneta. ¿Qué pasó? Que volcó y no tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿El ministro? No es solamente del área. Eso. A ver, él no tiene permiso para manejar. ¿Él manejaba? Claro. Pero ¿cómo que no? ¿Tendrá carnet? Está todo muy confuso. ¿No manejaría Aibar en tocado? Pero digo, aparte para mí lo manda primero Aibar. Lo manda Aibar para mí. Ya, falta, sí. No. Lo manda Aibar. Lo manda Aibar. ¿A para Aibar? A Baray. ¿Para Aibar? ¿El viejo Baraybar? No. Bueno, ya me confundí. Sí, pero es todo muy inseguro esto. Están generando la verdad que Tierno está generando una inseguridad porque sobre todo sobre informativa sí, que sí no mismo. Sabemos qué mierda pasa, claro. Bárbaro. Sí, bueno, esta noche en Salieri vamos a hacer lo que más nos gusta, que charlar, conversar, beber, comer, no, ya parece que eso quedó en el olvido. Manejar pertulleros, Juan Pablo. No, yo desconozco eso. Nunca manejé. El patrullero, por ejemplo, sí. Juan, y vos que fuiste sí. en algún momento dragoneante. ¿Qué significa dragoneante? Hay que explicar todo. Pero el patrullero. ¿Mal aliento o no? ¿El no. patrullero se maneja con la gorra puesta o sin la gorra? El patrullero. El patrullero se maneja con la gorra puesta. Sin la gorra. Hasta el 83 se manejó con la gorra puesta. Entonces desde violando. El 83 con Alfonsín. ¿Me puedo terminar la historia? ¿Puedo terminar la historia? Porque si no, no me dejan. Del 83 en adelante, el patrullero dejó la gorra al lado. ¿Sabes que volvieron a usar la gorra, no? Hasta el 10 de diciembre se manejó sin la gorra. Y ahora algunos han empezado a manejar con la gorra puesta. Ah, bueno, te lo dejo a tu criterio. No, a mí, al mío no. A los choferes. Claro, sí, es así. Les decía que vamos a conversar y charlar hasta la medianoche, pero no teman, no tengas miedo. Chiquita, bonito. No lo vamos a hacer solo entre nosotros. No sobre libros. No sobre libros. Vamos a charlar con el Tuki Montano, Alberto Montano. Podemos decir músico y buscavidas o lo que quieran, él va a explicar qué cosas. Carajo es, claro. Por eso, viste, cuando uno no quiere decir todas las cosas, dice buscavidas. Le vamos a preguntar a él, entre otras cosas, porque le dicen Tuki, es una palabra que se, una pregunta que se cae de madura, me parece. ¿Precursor? No sé. Para tanto. Yo le preguntaría. Pero no le dicen precursores. ¿Precursores? Sí. Cocinando cocaína. No, pero eso nada que ver. Pero no estoy hablando pero de eso, por favor. ¿Por qué metiste Pablo? Esa palabra, ¿le precursor? ¿Dicen precursor? Pero bueno. No es un buen apodo, precursor. No. Depende. No, porque. ¿En qué barrio? Se presta mucho para que te verduguen todo el tiempo. Ah, precursor. Llegó precursor, precursor. Pero te bardé el pelotudo. El infame. Y sí, ¿quién te va a bardear? Eso está bien. Está bien. Bueno, ¿tienen algo más que comentar? Tengo la sensación de que he hablado mucho, así que el próximo bloque no voy a estar presente. Por fin. Juaní, hagámonos del poder. Lo manejamos, cabrón. Tenemos sentado en el banquillo de la operación a Pablo Aymar. No hay bar, por favor. No se más confunden. O menos. ¿Eh? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, sí, lo he visto. Míralo. Aymar está para el skate park. Sí, con esos rulos. Sí. Para. Debe haber tenido una etapa en los 80 de skate. No, sí. No, bueno, más de Newkids on the Block, creo que yo. De todo. ¿Con un pañuelo? Una cosa no quita la otra. Se pelaba los costados de la cabeza. ¿Sabés cómo le bailaba, no? Y usted, porque no lo vieron hacer dúo con el Negro Silva en la Plaza Martín Fierro y en la placita de ¿cómo se llama? La de la Joaquín Ferro ahí de Tomás Mason. Bueno, la placita de Tomás Mason. Tomás Mason, bueno, ahí. Y también en la Plaza Mitre. Eran los recorredores de las plazas, de las únicas que estaban más o menos bien y que siguen siendo las mismas que están más o menos bien ahora. Y bailaban. Yo, Aymar, no, Juan Pablo. El primero que vi hacer la arañita en una plaza. No. No. Sí, la arañita. Que después. ¿Cómo es la arañita? Bueno, yo no sabía. Pregunté y después no lo pude confirmar nunca porque cada vez que pregunto qué es la arañita, la gente me contesta. ¿El bife del carnicero? No, bueno, eso es ahora, pero antes. ¿La arañita es el bife del carnicero? No se agile cuando pidan la arañita. Sepan lo que van a pedir. Raúl Arab, que es un sabio, fue un sabio enseñador, le pregunté por la arañita y me dijo. Pibe, el turco, te habla en turco, pibe, no sabe, así, medio trabado, no sabe que la arañita. ¿Y vos no? No, es como la mineta, pero dado vuelta. Así me dijo. Con lo cual, me nutrió de conocimiento, porque yo salí, siendo un purrete, un adolescente apenas, salí a averiguar qué era la mineta, y no es un paso de baile. Te dio un problema. Son cosas que. No sé. Por ahí Montano lo sabe explicar. Montano, que para claro. Vamos a preguntar. Sí. Para el ping-pong anotemos: ¿arañita o mineta? Esto es Alieris, un cacho de cultura. He left no time to regret. Kept his dick away. Where his shame, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, babe. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. Like a 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Tenés derechos, defendelos. Sumate a Nuevo Encuentro. Vení, afiliate y milita por el proyecto nacional y popular. Búscanos en Facebook, Nuevo Encuentro La Pampa, o llamá al 1530 9737, porque el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. Sumate a Nuevo Encuentro, sumate a Cristina 2019. Porque más temprano que tarde, las ideas serán palabras. Más temprano que tarde, las palabras serán voces. Y sabemos que más temprano que tarde, las voces harán preguntas. Y mucho más temprano que tarde, las preguntas deben ser respondidas. Más temprano que tarde, con León Nikanov, José Tevez y Matías Gómez. Los jueves, 19 a 21 horas, por Radio Kermés 106.1. Queremos acompañar a la comunidad en cada una de sus fiestas provinciales, en cada celebración, promoviendo medidas que nos hagan sentir seguros. El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Seguridad, dispone medidas de protección como la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años y los controles preventivos de alcoholemia y velocidad al conductor responsable. Podemos disfrutar plenamente sin conductas que nos exponen a riesgos y situaciones de dolor evitables. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Volvemos a crecer. Eso ya se lo regalé el año pasado. Aquello ya tiene. De eso se compró hace poco. Cuando no sabes qué regalar, vení al Tercio de los Sueños. Arte en papel y accesorios. Detalles que encantan. Ropa con diseño. Accesorios y objetos para la casa. El Tercio de los Sueños. El Tercio de los Sueños. Avenida España 240, Santa Rosa. El Tercio de los Sueños. De regalos y autorregalos. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Estás en la noche de Kermés 106.1. Llegó la hora de los artistas. Martes, 22 horas. Salieris. Combatiendo al capital. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Y apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Tienes cuña las piedras. Así de hippies, pero así de electrónicos. Estamos en Salir, es un cacho de cultura. Esta noche lo tenemos al Tuki Montano. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Qué linda voz tenés. Muchas gracias. Ya sabés, ¿no? ¿Eh? No. Antes de que lo empiecen a atacar. La radio se está dijeron, buenísima. Se lo dijeron, sí, pero claro, se lo dijeron. Juan Pablo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo antes te de va? Que lo empiece a atacar, como músico, ¿cómo sería el hippie electrónico? ¿Cómo lo podés definir, Tuki? ¿No? Describir. Hippie electrónico. Me dio la duda ahora. Es complicado, o sea. ¿Y eso que acabamos de escuchar? No sé qué estábamos escuchando. No, no. Ah, no te pusiste el. No puse el auricular. Lo tenés para repetir. A ver, por favor, repetilo. Por favor. ¿Cantan en algún momento? Ahí viene. Claro, porque si no podemos metiendo así alguna cosita, algunos coritos, guturales si quieren. Ahí va. Ah, buenísimo. Buenísimo. Un par de sombreros en el Thor y las máquinas, muchas máquinas. Mucha máquina. Y listo. Un buen saumerio, dos saumerios. ¿Cerveza o vino? No, vino. Claro. No, vino. Ahí. Hay que ponerse hasta lo que dé. O sea, si es de majuana también estaría buenísimo. ¡Apa! Con vincha. Con vincha. Con vincha. La damajuana con la electrónica no me cierra. La damajuana con vincha, ¿no? Claro, vincha no. O sea, ¿estamos hablando de estudio o estamos hablando de vivo? O sea, porque eso es otra cosa. Es verdad. Yo estoy hablando de estudio. O sea, ustedes me llevan a vivo. Bueno, más o menos igual. Pero la damajuana un poco más escondida, así como para que no diga. Montano, hacemos la miliqueada primero. Son Montano, Alberto. Sí. ¿Tenés segundo nombre? Abel. Abel, mirá vos, Alberto, Abel. Es medio diablo. Diablo. Y es de una generación anterior el Abel, ¿no? El Abel es dos es... generaciones anteriores. No, una larga. De él, digo. Anterior a él, sí. La generación previa a él, hay Abel. No hay ni una Abel en la. Abel Cuenya. No, Abel está en la Biblia y sí, después yo. Muy bien. Ha leído muchos libros, se ve. Claro, sí. Tiene todo. ¿Cómo se contaría la Biblia? Porque son un montón. Bueno, ¿y te dicen Tuki por qué? ¿Cómo viene la mano? Me dicen Tuki. No por lo que quiere. Claro, yo quiero eso, que desmitifique. No tiene nada que ver con la droga. Pero aparte puede ser cariñosamente, ¿viste? Y la tiqui. Ah, pero aparte todos sabemos que el tuki que tiene que ver con la droga es Tindiglia, vos nada que ver. Claro, buenísimo. No, que la historia es que cuando era muy pibe y hacía los reemplazos por ahí en ese momento en el cabaret, por un amigo cuando, que todavía sí, pero era otra cosa, o sea, no era lo que fue después, venían shows de tango, venían qué sé yo, café concert, claro, iban matrimonios, iban se ponía bueno. Café con Hertz. Claro, también. Claro, ahí está. Un café con Hertz. Ahí está, esa es la verdadera. Está bueno, bien. Y había un. Yo le hacía el reemplazo por ahí al Cacho Rapretti, un pianista que hubo acá, sí, que taburaba en el Correo. Y ¿Qué en Jarana? ¿O en Le Codoré? ¿Qué te tocaba? En Jarana. Ajá. Y yo era menor, por supuesto. O sea, sí. No, yo iba para eso y me tenía que sacar porque tenía que ir, porque no. Imagínate, la cabeza de esa edad en ese momento era 16. Claro, recién recibido del conservatorio, de venir a tocar. Igual un hermoso lugar, después de todo eso, mucha calle. Después de Yuba y un cabaret, el mejor entendí, lugar que te puede pasar. Entendí que había que hacer música. Bueno, y había un presentador que era la Luisa Galé, que fue uno de los primeros gays que conocí. Que había que ser gay en ese momento, o sea, y había que decirlo aparte. Y plantarse en un cabaret. Y estamos hablando del 76, 77. Y le decían tuki tuki. ¿Sí? Y un día caen los amigotes, el Pata, el Ruso. El Pata Barré y el Ruso Álvarez. Sí, claro, sí. Ya todos aclaremos. Muchachos, para la próxima nota de Vega. Muchachos que tienen más cabaret que los libros de Punky. Hay una de cabaret que estaba el Pato jodiendo con que quería tomar, capaz que la conocen, esta vino en bota. Y era el momento que se usaba la bota texana. No. Y el Ruso Álvarez pidió un litro de vino y se lo sirvió dentro de la bota y dice, ahí tenés, toma en bota ahora. Bueno. Los gustos en vida. Y ahí entonces bueno, te trataron a y vos de... Lo que pasa es que el Tuki Tuki estaba medio enamorado de mí. Ah. Esa era la onda. Y el loco me cuidaba, ¿viste? Entonces esto la vieron. Y el primero que arrancó fue el Pata con el tuki tuki, me quedó el tuki tuki. Y quedó ahí. Después con el tiempo quedó el tuki, pero si me dicen tuki tuki igual no me ofendo porque el loco era claro. Un showman impresionante. ¿Y era de acá? No era de acá. ¿Año, no año, era año, de acá. Año? 76, 77, esa onda. O sea que y este, la Luisa Galé venía de qué, de un pueblo de Buenos Aires. La Luisa Galé me parece que venía de Capital. Ajá. Y este, que allá también hacía estos tipos de shows, así el loco hacía. ¿Hacía transformismo o no? Sí, hacía transformismo, impresionante. Era una gallega que cantaba así, este, viste que les encanta eso, loco, por ahí les encanta, sale por ese lado, loco, les encanta, sí, ¿viste? Sí. Y se le salía impresionante y la gente iba a verlo. Bien. Sí, la gente iba a verlo a él. O ningún sea, paisano se lo retomaba. No, tengo ni idea, pero te ponía. O sea, muchos personajes así en la ciudad de Santa Rosa después. No. Casi siempre ha sido gente que ha caído de afuera, ajá, que viene con otra historia en la cabeza y que. Sé que el último tiempo, cuando se... Tengo idea, ¿eh? Después de que fue Barobar allá en la 9 de julio, que se pasó acá, enfrente al Domingo Sabio. Sí. Este, estuvo un tiempo de presentador. Luisa Galé. De Showman, sí. Ajá. En los primeros comienzos de cuando el Barobar arrancaba acá enfrente de cosas, que yo era pianista ahí, pero no nos cruzábamos. Y escuchame, ahora me traes a la memoria a mí el nombre. Salud, de Gustavo Gilbert, que era el nombre artístico de un pibe de acá, Ciafoni, de apellido. Sí, es conocido. Que es, se fue también, se fue a Buenos Aires en una época que Santa Rosa era dificilísima también para los gays, las lesbianas. Y volvió hecho un artista. Sí, y bueno, ¿eh? Sí, no, o sea... Digo porque estaba en Barobar también, aparecía ahí. Claro, ¿viste? Lo que pasa es que ese lugar, este, Barobar, el Tutuca, también viene de otra cabeza también, ¿viste? Este, y es como que el loco le abrió las puertas a esa historia. Y se y estaba bueno, ahora hace mucho que no voy, o sea, no... En un momento que dejé así de... Traté de dejar de ser un poco pianista solista así en los bares y tirarme más con la bandita, a tocar y a salir a tocar juntos, ¿viste? Está bien. Tú, antes que Juan Pablo te fusile ahí con sus preguntas, o sea que vos empezaste laburando un cabaret. Él puede preguntar lo que quiere, yo puedo contestar, sí, lo que quiera, ¿no es cierto? O sea, la onda es. No, sí. Muy sí bien. El protocolo que te dimos antes, no lo puedes utilizar acá. ¿No es cierto? El ¿no? diálogo. Buenísimo, diálogo. Buenísimo. Vamos con digo, eso. Estaba pensando, desde Red Pibe empezaste laburando en cabaret en Santa Rosa. Desde hace varios años, la idea del cabaret ha cambiado. Y la mirada sobre el cabaret, lo que pasa en un cabaret, sí, por una cuestión de género y. Ha cambiado mucho. ¿Cómo vos viste esos cambios? ¿Con culpa? ¿Te parece que sí, que era el momento? ¿Está bien, no? ¿Eran fuente de laburo? ¿Cómo lo viste esa transición? Acá en La Pampa, ¿no? Que es lo que sí, no, por supuesto. Este, después toqué en un bar gay también. Estuve un par de temporadas en otro lugar. Este, pero bueno... Me parece que estamos hablando particularmente de ese momento, ¿sí? Yo siempre digo que a la noche y en esos lugares somos todos iguales. O sea, el abogado es igual que el que vende diarios, es igual que el policía, es igual que el otro. Ahí no hay título de nobleza de nada, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento era... Imagínate que yo iba a tocar con Foreto Chávez, que era un guitarrista que me enseñó. O sea, yo salía de conservatorio, sí, de tocar, de partituras y de todo, y me agarró un loco y por ahí te bajaba. ¿Cómo es que se llama este tanguero? Tanguero importante que había. Bueno, Chiqui Pereyra ha estado y después han estado otros. ¿Pero cómo Julio se Sosa? No, después. La banda que armaste con Foreto, ¿cómo era? ¿Con Foreto? ¿Que hacíamos pachanga? Habían armado un nombre entre los dos, así que conjugaban los dos apellidos. ¿No? ¿Conmigo? Sí. No. Tocaba en el bar de Sonia, me acuerdo. ¿Con Foreto? Sí. No, yo no. Después, sí, Tuki, no, después. No, bueno, pues escuchame una cosa. Sí. Pueden ser lagunas en la vida de los seres humanos, tranquilamente, ¿o no? De alguno de los dos, ¿cierto? No, con ya me voy a acordar. Bueno, con Foreto, nosotros teníamos otra banda que hacíamos, que se llama Chaveta Flores, por Foreto Chávez. Chaveta Flores, exactamente. Y tu otro apellido, Flores. Exactamente. De Bach. Y música alemana. Entonces vos, qué sé yo, es verdad que caían los matrimonios y era otra historia, y estaban las alternadoras, estaban en la barra. Qué sé yo, ¿no? Los strip no eran tan violentos como lo fueron después, ni los shows eran mucho más artísticos, o sea, tenía que ver con otra cosa. La gente, estos cantores que venían de tango, bailarines que venían de malambo, de lo que sea, ¿sí? Este, ¿de malambo? Sí, sí, sí. Gente de shows internacionales, ¿eh? Bajaban del avión así, se cruzaban ahí, claro. ¿Sí? Venía el tipo y te decía, vamos a hacer la última curva en si bemol menor, vamos a hacer este, el otro, sí, pi, pi, pi. Y yo lo tenía por esto al lado y me decía, viste que por esto iba tocando y a medida que iba tocando te iba pasando los tonos. Pin, di, di, sí. Pin, di, di, di. Bueno, así en el vivo igual. Entonces hacíamos, veíamos el comienzo y el final de los tangos, y o milonga o valsecito, lo que sea, y a la noche a tocar y a tocar como si supiéramos. O sea, qué genio, ese qué el viejo era un genio. Un genio. Sí. Lo que pasa es que venían también de un entrenamiento en el cual venían a tocar a fiestas, que estaban toda la noche tocando con distintos nombres y eran los mismos. Sí. Bueno, el dúo de tango de Toledo Chávez, sí, ese dúo de dos violas, eso fue, era impresionante escucharlo. Sí, era en general, lo digo sin saber de música como ustedes, pero un tipo que como que quedó más abajo de lo que en la consideración, no sé si popular, pero de lo que tiene visibilidad, más abajo de lo que era, porque la verdad que y lo que pasa es que composiciones de Foreto Chávez no se hicieron tan famosas, pero él era un tipo de la ruta y del trajín del músico. De los primeros trabajadores de la música dentro de la provincia, porque vos imaginate, Juan, que cuando no había ni aparatos de música para pasar música en los boliches, estaban las orquestas, y las orquestas tampoco eran tantas en la provincia de La Pampa. Poné que han sido 30 personas que daban vuelta por toda la provincia y estaban 8 horas tocando. Que ese entrenamiento... Sí. No lo entiende. Ahora a cualquiera le agarra tendinitis a los 5 minutos. Ahí no existe. Sí, sí. Claro, se quedan disfónicos. Claro. Se comen algunos bichos. Le puede llegar a ocurrir. Hoy le puede llegar a ocurrir cualquier cosa, loco. Sí, sí. A una persona de esas jamás le va a entrar una duda cuando le erra. ¿Cuánta inseguridad? Que claro, alguien haga algo. Claro, pero aparte con Foreto tocabas en los lugares que vos menos te imaginabas. El loco te llamó y te decía, bueno, mira, nos vamos de gira, viernes, sábado y domingo, vamos. Un día terminamos tocando en el paraje de la Araña, al mediodía, para unos gauchos que habían puesto una plata, qué sé yo, mujeres habían 3, gauchos había como 40, ¿sí? Y se prestaban las mujeres. Se estaban en riesgo ustedes. No, se prestaban, hicimos un baile de 4 entradas, como es un baile, y qué sé yo, claro. ¿Sí? Con asado, taba, todo, de la mañana, de la 10 de la mañana, ¿sí? Y después de ahí terminamos en Colonia Barón, en la playa esa gigante de la pileta, ¿viste? Entonces te pasaban esas cosas. O Gobernador Duval, en el medio de la nada, ¿viste? Caer así a lugares que vos decís, y acá no viene ni el gato, y a la noche se ponía así, loco, una cosa que vos decís, ¿de dónde aparecen todos estos locos? ¿Qué, y qué acumulación de vida, Foreto Chávez? Porque yo me lo acuerdo, ¿sabés qué? A mí yo le tenía como una admiración de conocerlo, de verlo así en tocando las noches. Sí. Y un día mi viejo dice, ¿sabés quién viene a comer a casa? ¿Me hace un asado? ¿Quién? Foreto Chávez. No tenía nada que ver con mi viejo. Y digo, ¿por qué? Porque no sé qué, no cruzaba. ¿Sabés cómo lo exprimí? Las anécdotas que tenía. Sí, ¿viste? Sí, porque sí, los cabarets, sí, más vale. Mujeres, sí. Guita, puterío, tiros. Y, sí, y entonces... tiro, caballo, fiolo, lo que dé. Todo. O sea, lo que dé. Bueno, tú que Montano, ahora sí, en esa silla eléctrica en la que estás sentado, te ves conminado a responder la siguiente pregunta, que es como mirarse al espejo, tú que Montano. Sí. ¿Quién te crees que sos? Ajá. Soy, qué sé yo, soy una persona que trata de ser feliz y la lucha día a día, a la historia, como sea. Casi la mayor parte del tiempo de músico, pero no le hago asco a nada. O sea, siempre que sea legal, vamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Sí, ilegal de noche, o sea, para que no es sin cámara. no llevamos teléfono, veo cantidad de teléfono arriba de la mesa. O sea, ya esto me preocupa. Complicando. Esto me preocupa. Esto seguir, me preocupa. Estoy buscando la cámara por acá arriba, no la encuentro. No, está ahí abajo en la bolsa. La teníamos ahí y dijimos, no, bajala, no, porque. Bajala. Che, ¿y tú qué? ¿Sos un santarroceño? Sí, totalmente. ¿Qué quiere decir eso para vos? A mí me encanta Santa Rosa, y aparte la he curtido toda mi vida, Santa Rosa, desde que éramos muy pocos habitantes, qué sé yo, 45.000 habitantes, y siempre me gustó, o sea, más allá de que por ahí puteamos, viste, de que la gente es esto o es lo otro, qué sé yo, siempre me gusta salir y tocar así en algún bar y la gente está bueno. Siempre tuvo respeto también por parte de la gente y por parte mía hasta que me emborracho, pero ahora trato de no tomar hasta por lo menos media hora de empezar el show. No está claro. Porque no es lo mismo hace 25 años atrás que ahora. ¿Pero vos crees que cuando te emborrachás la gente te empieza a faltar el respeto o vos le empezás a faltar el respeto? No, yo le empiezo a faltar el respeto a la gente. Ya es como que, viste, ya no me importó más nada. Le cuento. Y vos ves el movimiento, porque vos has sido laburante así de... no quiero decir precursor porque no me decilo que está bien. Pero sí. Vi que te trata muy mal el otro lado. No, pero yo soy el pelotudo que vine acá para que los trate mal. Yo sabía. Ese es mi personaje que tiene acá y en la vida. Y en casa. No le mandaste feliz día, ya que hablamos de casa. ¿Cómo que no? Doña, qué comida y todo. No se dice feliz bien. Día. Ah, eso. No, ahora no se dice. Tuki, pero ¿cómo ves vos el movimiento de la noche así a nivel musical en la ciudad de Santa Rosa? ¿Vos has tocado? Y sos precursor de tocar en bares y hasta solo. No creo que mucha gente tenga la particularidad de, mira, yo me voy solo. Me animo, yo voy solo. Vos me vas conmigo, sí, yo esta noche la manejo yo. Sí. Que no es fácil. Sí. Yo creo que el músico debe reconocerse como tal primero. Y después no regalar su laburo. O sea. Ante todo, no regalar su laburo. Yo te respeto si vos venís y me decís, mirá, voy a ir a tocar gratis. Me parece buenísimo, loco. ¿Sí? Pero que no sea siempre la historia. Porque todos vamos al supermercado, todos hacemos la movida, todos tenemos que vivir de alguna manera, todos, o sea, los instrumentos valen, ahora valen mucho más con este... la revolución de los instrumentos. Estoy caliente. Pero da, es que porque no es lo mismo ahora, 1200 de ahora que 1200 de antes, ¿viste? No es lo mismo. Bueno, pero me parece que sí, me parece que es como todo, o sea, todos deben pagar su derecho de piso y lo lamento. Pero es así. O sea, eso te va curtiendo también. Cuando vos te predisponés a agarrar y decir, bueno, yo soy esto, me paro en una vereda, y si la gente se queda es porque hay algo que le gusta. Si la gente no se queda, tengo que seguir peleando para que la gente se quede. O sea, no es que no me voy a dedicar a otra cosa, no. Algo en mí está fallando. Si tengo decidido ser músico, claro. ¿Sí? Si tengo decidido ser pintor, pero en las horas libres, que está todo bien, en las horas libres hago música... Y bueno, no, pero si la tenés decidido a pelearla, me parece que está buenísimo que salgan y que la hagan. Que la hagan en las veredas, que la hagan en las plazas, que la hagan. O sea, hay que saber, el músico se tiene que mostrar. El arte lo tiene que mostrar, totalmente. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Viene de una cuestión familiar? ¿En qué momento te diste cuenta, si es que ocurrió en algún momento, que ibas para ese lado? En casa había un piano y mi hermana estudiaba. ¿El teléfono? No. No, no. Es la, Juani pide la cerveza. Hola, pero... sí, ¿qué tal? Mirá, escuchame una cosa. Sí. Sí, ahora tocó, padre, por toda la vida y. Sí, tengo... corto cuando le piden una cerveza. Estamos esperando desde hace 4 días, loco. Escúchame. Ojo que la cerveza es un teléfono, ¿eh? Guarda. Muy bien. Y cuando se le pide así está la cámara de abajo. Muy bien, no lo había pensado. Sí, bueno, y el piano. Sí, en casa había un piano y mi hermana estudiaba piano. Mi hermana es 11 años más grande que yo. Y a los 3 años yo pedí que me mandaran, yo quería estudiar piano, que hay terremoto. No, pero acá prendió una luz. me encanta el sonido del piano de madera. Y se ve que de chiquito, bueno, mi vieja le preguntó a la profesora que tenía mi hermana, que en ese momento era Aki Chirino, una profesora de una maestra jardinera y una profesora alucinante de piano. Y a ver si me tomaba, y me tomó a partir de los 4 años. Sin saber ni leer ni escribir, ni o sea, aprendí a leer música antes que aprender a leer palabras. Mira. Y en realidad lucho por eso. Lucho porque los padres manden a sus hijos a aprender algo que tenga que ver con el arte antes de que aprendan a saber leer. Sobre todo ahora. Sí, no, pero a Panky, pero tomando la experiencia de Tuki, en realidad se tendría que estudiar música como matemática. Porque sí. Ayuda y es muy parecida y tiene muchísimos métodos parecidos desde niño. O sea, cualquier niño va a agarrar seguramente el pentagrama y cómo entender el ritmo matemáticamente mucho antes. Que como vos decís, que es la matemática misma, porque que no te que quepa la menor duda. Tendría que ser una materia como la matemática para mí, Juan Pablo. Sí, queda claro que para vos. Muy bien, viva el doctor. Tú que hoy Juan te preguntó un poco, quedó ahí medio dando vuelta. ¿Haces cuánto? ¿40 años que tocás en la noche? Y ahora estaba pensando el otro día en eso. Es mucho, es grosso, una cifra importante. Sí. ¿Y hay una noche santarroseña ahora para tocar? Porque sí, antes estaba Sonia, había algún otro lugar. Hoy en día, ¿vos ves que hay lugares para ir a tocar? ¿Hay una movida o pasa por otro lado? ¿Qué sé yo? Yo veo que los bares cierran. Los días de semana no parece una capital de una provincia, Santa Rosa. O sea, salís a las 12 de la noche y está todo cerrado. 11. 11. 10. Según la zona. Ahora. Sí. En otoño, 10. Y antes era distinto. Totalmente. Antes hasta 3, 4 había. Totalmente. Totalmente. Antes había otra cosa. Cuando había lugares que el lunes hasta las 5 de la mañana estaba abierto. Era un lugar. Escúchame. Y yo no sé cómo hacía, pero era Juan, verdad. Cuando yo arranqué a tocar con gente. ¿Sí? Con gente que yo estaba tocando de espalda a la gente. Yo tocaba clásico en ese lugar, que era el Club Santa Rosa. ¿Sí? En el club que está Lucayoli. Ahí donde está Lucayoli estaba el loco este que está en México, que se llama cineasta. Ramonda. Ramonda. Ramonda. Ramonda. Sí. Ramonda tenía la cantina ahí. Y el Bardino. Era el mozo del lugar, ¿viste? ¡Qué lujo! Bueno, no, impresionante. ¡Qué lujo para el arte! Y en ese lugar los domingos pasaban películas, ¿sí? Pero en Super 8. Entonces cargaban un carrete. Cuando iban a cargar el otro carrete salían los mozos a vender a las mesas, ¿sí? Y yo arrancaba para el piano que estaba en un rincón, entonces tocaba Sorba el Griego, Claro de Luna, así todo, o sea, la gente se levantaba. Según la peli. La gente se levantaba y pedía, pero clásico nada más. ¿Qué era, un domingo, un sábado? Domingo. Domingo. ¿A qué hora? ¿Tardecita? 7 de la tarde, porque había algunos días había 2 películas. ¿Sí? Entonces, ¡qué grande! Después de eso... Estoy nostálgico. O sea, había, qué sé yo, había 4 o 5 bares que estaban abiertos todas las noches, todos los días. Y había boliche bailable y había... Estamos hablando tú que de 60.000, 70.000 personas, ¿no? Sí. Como 110.000 ahora. No, 5 cines, funcionando los 5. Bares en la laguna, bares Krakatoa, Cantoay, Periplo en la laguna, bares para pareja, Oba, Piedra Azul, Kokeshi. Había, la gente salía y estaba todo bárbaro, qué sé yo, o sea, no sé si estaba todo bárbaro, pero salía. Pero la gente claro, claro. Justamente. ¿Y qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué claro, pasó? Usted como un sociólogo de la noche, un protagonista, ¿alguna vez te pusiste a sacar cuenta de qué pasó, en la qué tele, momento en los 90? La tele, la compu. Las redes sociales, la compu en Netflix, los 90, el 2001. Yo creo que sí, que nos cagó la internet. Nos cagó de medio a medio, las máquinas, sí, nos cagaron de medio a medio. Y el capitalismo así a mansalva, de que te venden, de que cada vez tenés que tener más para no parecer tan boludo. Entonces el otro no quiere parecer tan boludo, entonces sí le dice que tiene que tener... Esto es meramente personal lo que pienso, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, porque yo siempre lo veía, por ejemplo, cuando estaba en Barobar, que los meses de marzo, abril, hasta mediados de mayo, la gente es cuando empieza a mandar los pibes a la escuela, cuando tienen que pagar la tarjeta de crédito, cuando decís, bien, entonces eso baja, así, pum. Y sí, se acomoda. Y sí. En todo sentido. Y después los primeros fríos, los primeros dos o tres fríos, no sale ni el gato. Sí, bueno, ahí es más lógico. Cuando ¿no? se dio cuenta de que ya no hay... Que frío es su vida. Otra. Que el frío y el viento es su vida. Claro, deciden otra. Pero claro. Esto ocurre todos los años. Sí. O sea, es muy loco. Y ese capitalismo además se fue volviendo, me parece, mucho más individual. Viste que las empresas ahora te hacen un producto para vos. Para vos y 15 más. Claro, y para los otros claro, 15 que están acá. Claro. Entonces eso necesariamente tiende a que cada cual se encierre... consigo mismo o su grupito y porque siempre fue capitalismo, digamos, nunca vivimos en un no capitalismo. No, totalmente, pero lo masivo claro. y en algún punto también va en contra del capitalismo. Sí, o el desnivel también de la llegada de la tecnología. Cuando uno tiene la posibilidad de entender más o menos cómo puede manejar internet, ya tiene 50.000 productos antes que uno, ¿sí? Que ya lo hacen 50 veces mejor y que tienen la mitad de tu edad, porque a los 12 años ya sabían manejar todo eso, ¿no? Hay una llegada también tarde nuestra a algo que nos no invade. Que no es nuestro. Y que nos o sea, invade, claro, ustedes no, porque son más jóvenes, pero yo no lo siento mío. Gracias. No, porque es la verdad, pero yo no lo siento mío. O sea, yo no pertenezco a esa generación. Ni me interesan los celulares, ni me interesa. O sea, sí. Hay cosas que te pasan, o sea, que no. Pero que vos no, sabés que estaba pensando, Tuki, que es el fenómeno de la noche, de los bares, de tocar en un bar. Porque después, recitales de rock, de pibes, de bandas o banditas, sigue habiendo, buscan sus canales como siempre. Uh-huh. Un festival, claro. El showcase. Claro. Sí, pero ahora buscan. Hay otro condimento también. Pero que el es bar, la, no. Hay otro claro. Condimento que es la imagen, que seguramente a vos, Tuki, te gustaba ir al cine y hablás del cine y decís, me encantaba tal director, y que en este momento lo que te da internet es que vos, todas esas cosas que vos imaginabas, si vos manejaras la tecnología como manejas con cámara o con un montón de cosas, las harías, vos harías un video, vos te gustaría salir o tendrías una visión de cómo salir en un video, porque te gusta el cine, porque como vos decías recién, había un montón de cosas en Santa Rosa, 5 cines, boliches. El internet te da todo eso, pero uno todavía no maneja todas esas herramientas. Nosotros viejos. No, pero no es nosotros viejos solamente. Es un país donde todavía, o sea, no todo el mundo llega, no es popular una cámara de pero video. Pero no es el país, es el planeta. O sea, que se siente, sí, que está súper acompañado frente a una máquina. Y en realidad estás más solo que Hitler el Día del Amigo, loco, porque no, es así. Vale. O sea, estás frente a una máquina. Y está re bueno ir al bar. Y en el bar lo que tendrían que hacer es poner una caja, como antes había, viste, antes había bares que tenían tu nombre. Vos, o sea, por ejemplo, vos eras whiskero, entonces tenías Juan Pablo, tu vaso, con tu botella de whisky, vos venías al bar y te servían en tu mesa tu botella con tu vaso. Venía Ahora lo hacen marketing eso. Sí. Venía a tu lugar, venías a este lugar porque tenemos tu vaso con tu nombre. Me estás jodiendo. ¿No? ¿En serio? No, sí, pero claro. Bueno, es re viejo eso, ¿viste? Claro, pero te lo venden como nuevo. Claro, pero es muy viejo, muy viejo. El revival marketinero. Entonces estaría bueno que hubiera un bar que dijera, bueno, a partir de la puerta, loco, para acá adentro, tenés tu casillero para dejar tu celular. Está bien, sí, sí. ¿Sí? Y la primera vuelta la paga el boliche. Ahí ya. Ahí ya te damos cinco nombres que te van a decir. Tuki, no, mirá. Es al revés. Si dejás el celular en el casillero, tenés un trago gratis. Está bueno también. Ahí me gusta. Ese es más potable. Y lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Vos pedís lo que quieras. O sea, no que me cago, que no, que una cerveza, que no. No. Hasta este whisky, hasta criador. No, porque si después me la vas a dejar toda. Donde te competiré, me la dejás después. No me hago problema. Estamos acá en Salir en un Cacho de Cultura bebiendo, tomando, charlando. En con mi vaso. Alberto Abel. Mirá. Alberto Abel, Tuki Montano, que tiene mucho más de 1030 canciones cantadas en las noches de Santa Rosa. Seguimos. Salieris. Como chanchos en un bazar. Radio Kermés 106.1 Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1 Radio Kermés. 106.1 Radio Kermés. Los sábados a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche llega a Radio Kermés la gran tanqueta de la emisora. La Kermés de los sábados. Preguntas sin respuestas, carcajadas demoníacas, serias entrevistas, sesudas reflexiones, bonitas páginas musicales y juegos absurdos. Durante 3 horas, un contradictorio encuentro con la coyuntura y las profundidades, con la sensatez y el cinismo, con el conservadurismo acérrimo y el más libre albedrío. La barra brava kermesera se viste de fiesta y sale a provocar y a aprovechar las fiebres del sábado a la tarde-noche en La Kermés de los Sábados. Somos Radio Kermés. FM 106.1. 106.1. Canal 291. Radio Kermés. Hola, Cholo. Dame 3 mollejas, medio de chinchu, 1 kilo de chorizo y dame unas costillitas. Pero no me vas a dar la de la semana pasada que parecían las costillas de mi abuela. Pero, señor, esto es una librería. Salieris, un cacho de cultura. Montano Tuki, Alberto Abel, ¿qué más había en tu casa de la infancia, además del piano? Muchos animales. Tenía tortugas, tero, un loro que en plena época del proceso lo único que sabía cantar era la marcha peronista y el tango Caminito. Siempre con Caminito, que tiempo. No, era re loco porque en la familia de otras épocas vienen montones de peronistas, ¿viste? En estas también. Tengo, bueno, en estas épocas también, quédate tranquilo. Un primo, el Laucha, laburaba en el almacén de al lado, ¿viste? Era el repartidor del almacén de Lozano. Y entonces llegaba temprano, se entraba a mi casa a tomarse unos mates. Y cuando se le arrimaba el loro, sí, le cantaba todos los días, los muchachos peronistas. Y el loro hacía, viste que los loros bailan cuando sí, pone a cantar, sí. Arrancan el ritmo enseguida. Arrancan el ritmo, boludo. Pan y vino. Es re loco. Un loro de esos así, de muchos colores, viste, paraguayo, qué sé yo. Es lo único que aprendió, es la marcha peronista y el tango Caminito. ¿Y vivió hasta cuándo, pobre loro? ¿Y vivió? No, volví de la colimba y todavía estaba el loro, loco. O sea, yo desde pibe hasta que yo tenía como 20 años. ¿Qué barrio sos? En Centro. Claro, donde está el edificio de la Rañaga, claro. Esa era mi casa. Ajá. Mirá vos. Frente al EU33, donde, bueno, antes había una iglesia mormona, claro. Ahí. Mirá. Ajá. ¿Dónde está la Power? ¿Y tu familia siempre vivió ahí? ¿Vinieron de otro lado y se establecieron ahí? Mi vieja no, vinieron de otro lado, vinieron de Casbas. Mi abuela es. Mi abuelo vino después que terminó la Primera Guerra Mundial con un hermano. ¿De dónde? de Italia. Okay. Y cayeron a la provincia de Buenos Aires, a la zona de Casbas, por ahí. Y mi abuelo conoce a una mujer de los pueblos originarios, uh-huh, que era mi abuela, Morales de apellido. Y se enamoran y se casan y se vienen a vivir a la Pampa, que vivían donde está el Partido Justicialista, ahí en la 9 de julio. Ajá. ¿En esa misma casa? En esa misma casa. Con los Jonas al lado, qué hincha, pelón. Y después, bueno. Sí, yo todavía no había nacido. O sea, es buenísimo, ¿viste? Jonas era un adolescente. Qué vecina. Ya empezaba a hinchar la paloma. Después se fueron así a dos cuadras antes, para el lado de la terminal, que pusieron, mi abuelo puso una marmolería y qué sé yo, y era ingeniero constructor. junto con los tres hijos, y después se abrieron, mi viejo compró ahí en Alessandro de la Torre y siempre viví ahí al lado de los Palomas, enfrente de Julio Nicanor. Claro. Y ellos convencidos, cuando vos arrancaste a estudiar de música, que hiciste enseguida, por lo que contaste, te llevaron a los 4 años. Mi vieja. A veces eso quería hurgar. Pero tu vieja tenía habilidades artísticas. Que... Mi vieja escribía. Yo después, ajá, con el tiempo descubro algunas cosas de ella, ¿sí? Que, bueno, la mujer de la época, loco, lo único que hacía era criarnos y esperar al marido con la comida hecha, y que más vale que tuviera la comida que quería el marido, porque si no era un quilombo, o sea, cara de orto. Sí, Tuki, pero mandar a los 4 años a un pibe a aprender música, piano en La Pampa, Santa Rosa, sí, 70, re loco, 60, re loco. No sería tan común, me imagino. No, pero aparte yo, por ejemplo, mi hermana, cuando yo empiezo, tenía 15 años, y se escuchaban en casa, se escuchaban los Rolling y se escuchaban los Beatles, y yo iba y estudiaba Anon, Cerny, ¿viste? Era muy loco. A contramarcha. Y mi vieja se compraba los discos de Julio Iglesias y de Sorba el Griego. O sea, era impresionante, más vale. Vale. O sea, y más o menos como que a vos no, y también no te quedó otra que la música. En algún momento de tu vida se te cruzó, qué sé yo, no digo ser contador o abogado, pero constructor, ingeniero, alguna otra cosa. Jamás. Claro. Es muy loco. Por ahí sí me he peleado con la música, pero paso por un bar así, hay un piano y pido de entrar a tocar, y si está la posibilidad ya me quedo a vivir y tocando en el bar. ¿Te enojaste? ¿Pero te enojaste con la música? ¿Por qué? Me enojé en un momento con las máquinas, cuando fue furor de las máquinas. ¿De 80? Yo fui uno de los primeros en usar la Commodore, pero para hacer música, o sea, conectada a MIDI con los primeros sintetizadores y esas cosas. Primero las músicas me manejaban, las máquinas me manejaban, o sea, los programas me manejaban a mí, y eso me ponía re loco, hasta que me compré una batería electrónica, un secuenciador externo, un teclado MIDI, otras cosas, como para agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Claro. Es otro estudio. Y estuve como 4 meses encerrado en mi casa. Lo único que hacía, mi vieja vivía, gracias a Dios, lo único que hacía era levantarme y sentarme al lado. Tenía todo armado, así de arriba de un tablero, tenía todo armado, me levantaba, me sentaba, no tengo ni idea de inglés. Así que con un diccionario de inglés, porque no había internet ni nada, con un diccionario de inglés y los manuales en inglés, a saber de qué estábamos hablando. Hasta que descubrí más o menos el mecanismo de las máquinas, hasta que descubrí que era matemática. Me llevó un tiempo esa historia, descubrirlo. Pero después a la matemática traté de sacarle los gustos, o sea, otra sonoridad a las cosas, otra pulsación, hablando de otras cosas en cuanto al sonido. Ahí cuando lo entendí, vendí todo. Nene, viste, bueno, agarró el mecano y puse esta porquería no me place. Buenísimo, fui a trabajar en un frigorífico. Pero okay, escúchame, no, pero en serio, ¿laboraste en un frigorífico o no? Sí. ¿Y sí. ¿Qué más hiciste? Hiciste varias cosas. 2 años. Sí, pintaba vidrieras así en el vidrio, como el pintor de la Galber. Yo también hacía así en las tiendas, pintura sobre letrista sobre vidrio. qué sé yo, elaborado de lo que, de, con tal de elaborar, cadete del Hotel Calfucurá, lo primero que fui cadete con el fucking Sauti era cuando se le voló la peluca a la vieja por querer agarrarle la varija del fucking, no sabía lo que fue, porque en ese momento soplaba el viento en Santa Rosa. Y en esa esquina, no sabés lo que era. Sí, sí, montones de cosas. ¿Y la música siempre en esos casos? Por ejemplo, yo, me imagino, vos laburaste 2 años en el frigorífico, decís. Sí. No, en ese caso, en ese momento nada que tenga te que ver. ¿Te olvidaste? Sí, no quería saber nada. ¿Ni escuchabas? Ni escuchaba música, mirá, ni quería tocar el piano, ni quería juntarme con músicos, ni me interesaba, ni nada. ¿Te reenojaste? Sí, porque me pareció que ya, a partir de ahí ya era una boludez. O sea, cuando entendí que las máquinas iban a venir a hacer esta película con la cuestión MIDI, con toda esta historia, que era cuestión de saber nada más, de calentarte y aprender un poco, es como que me peleé porque dije, al final, ¿para qué mierda estudié? La magia no existe. Claro, claro. La gran papo. Claro, hasta que después abrió el bar de Soña, qué sé yo, estuve tocando en otro lugar así también, en este, andar, y hasta que abrió el bar de Soña y me permitió el bar de Soña llevar mi piano de madera. Ahí fue como que me empecé a reencontrar otra vez con la música y con la gente que anda la noche, que funciona la noche, que es otra gente. Lo mejorcito de cada familia funciona después de las 11 de la noche, 11:30. Hasta las 4:30 de la mañana. U ocho. Si estamos encerrados, sí, capaz que hasta las 8 o más. 8, que es la hora de llevar a los chicos a la escuela. Claro. Y ahí, que ahora nos salvan los keñanos que nos venden lentes, porque antes no lo tenía, boludo, que te vendía lentes. En cambio ahora estás más arruinado. Decís, dame un par de lentes, ¿cuánto de 40? Ting, ya salís, ya sos otro. O sea, a las 7 de la mañana sos otra persona. Parece que vas de ejecutivo. Claro, ya sos otra persona. Decías que el loro era peronista, ¿y vos? Yo también. ¿Dónde te ubicás ahí siempre? Viste que aprendimos como es medio complicado. Sí, ¿no? Sí. ¿Tenés de Evita, del un Perón, de otro Perón, de Menem, de cuál? Mirá, yo tengo, lo que me acuerdo es la muerte de Perón, la tengo en la cabeza, la viví esa historia. Después me acuerdo la época tengo muy presente la época del proceso, cuando mi viejo decidió renunciar porque había entrado el proceso militar y él no estaba de acuerdo. Era ¿Y qué laburaba él? Inspector de la provincia de Obras, junto con Suinen y este. O sea, y ese es un dato, ponele, para clavarle el cuchillo, Jorge, un peronista de la época, en ese momento se jerarquizó. En el mismo momento que había peronistas que decían, no, esto no es lo mío, se iban. Sí. Es un quilombo el peronismo, claro. Sí. Bueno, mi viejo como peronista decidió renunciar. Se abrió una empresa, después lo agarró una ley, esa la 2050, ¿viste? Nos partió, mi vieja era una gran repostera, las mejores tortas. Oh. Olvídate. Aparte, llegabas todos los días y había dulce de leche en los picaportes de la puerta, chocolate en el papel higiénico del baño. Era una cosa impresionante. La época de Pascua hacía 600 huevos. Aguante, doña Lucía. No, impresionante, mi vieja, impresionante. Entonces, yo los veía que se carajeaban entre ellos porque mi viejo había hecho esa movida. ¿Sí? Claro. Y después con el tiempo entendí de que en realidad estaba bueno lo que hizo mi viejo, porque él siguió sus ideales y me encantó eso de él. O sea, me encantó el tener que volver a ser dibujante en la casa, hacer los mayores costos, a cagarte de frío frente a un tablero de dibujo, ¿viste? Porque no había la calefacción de ahora, ni había nada. O sea, te levantabas a dibujar y ibas a dibujar al garage, que estaba cerrado y todo, pero con una estufita a cuarzo y... A querosén. Sí, a querosén. Después, cuando vuelve otra vez, 83, lo llaman a mi viejo y le ofrecen otra vez el laburo a mi viejo. Eso se lo reconozco a los peronistas. Y mi viejo aceptó, por supuesto. Y yo lo vi bien que aceptara. Porque volvía otra vez la gente que él entendía que estaba bien. Está bien. Y tenés una definición, porque pretender una definición también es medio de, no sé, de copetudo. Pretender una definición de lo que es el peronismo. Capaz que esa definición no existe, o cada cual tiene la suya individual. Si vos la tenés, cuando decís, sí, soy peronista, convencido, sí. ¿Qué sentís que estás diciendo? ¿Qué partes de la historia... Que obviamente no tiene por qué ser pura, como no es ninguna historia. Sí. ¿De dónde te sentís parado eso? Desde el lado de la justicia social. Me parece que siempre el peronismo ha sido un luchador en esa historia. Y eso en realidad me pone muy contento. Más allá de cualquier otro desmane o cosa que haya habido. Estoy muy caliente con el tema de la interna abierta y todo eso. Me parece que los que estamos afiliados tenemos el derecho de votar nosotros, los que nos parece que son nuestros representantes, y no que vengan los de afuera a decirnos que no, representante del peronismo va a ser fulanito, ¿viste? No. O sea, no. Me parece que deberían hacer lo mismo los radicales, me parece que deberían hacer lo mismo todos los partidos políticos. Pero es una, ¿viste? Yo sigo siendo peronista afiliado y todo, y lo banco y todo, porque si no, no le podés decir nada. Si vos no estás afiliado, no podés decir. No, porque, no, y no. Te cagan con esa. Es terrible cuando te cagan con esa. Y no estás afiliado. Y no, loco, no. Es lo mismo que vos a un laburo. Te tenés que afiliar al sindicato. Te tenés que afiliar al sindicato. Porque, claro. porque sí, loco. Porque forma parte del folclore. Vos te tenés que afiliar. Te tenés que ir a las reuniones. Tenés que estar. Tenés que ser compañero del otro. Pero no compañero, mala palabra. Compañero del otro, loco. O sea, somos laburantes. Sea maestro, enfermera. Operador de radio, barricalle, lo que sea, somos compañeros. Sí, sí. Hace un tiempo, en lo que es el, lo voy a llamar así, por ahí suena fuerte, pero el campo artístico pampeano, no siempre los músicos estuvieron juntos, no siempre lo del teatro. Desde hace muchos años, lo del teatro más o menos se fueron organizando. Sí. Han hecho cosas buenas. Sí, totalmente. No solamente las salas, sino las producciones, sostener, que no es fácil. La organización que tiene, claro. Ya y el tener a los pares como pares y como compañeros de laburo y como sí, ya es importantísimo. Totalmente. Obviamente sí. Que los pioneros son la APE, que no sí. Es solo la Asociación Pampeana de Escritores, porque ahí siempre hubo periodistas, hubo gente de ceramista, pintores, siempre... Se lo entendió como los trabajadores de la cultura. Sí. Y los músicos hace un par de años están ahí, dando como unos pasos ahí, ¿no? De, sí. Queriendo armarse un grupo, un gremio, leyes. Sí. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo creo que, o sea, para mí es músico el que lee partitura y es músico el autodidacta que va y se sube a laburar, porque va a laburar. Y lo que me jode mucho es que esa persona termina a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana tiene que salir al hospital a hacer cola para un turno para su hijo o a la asistencia, que lo van a atender a las 9 y media de la mañana. Entonces, como laburante, deberíamos tener un gremio, pero no el gremio para la foto. Porque el gremio para la foto, al final siempre van a estar siempre lo mismo. Y lo bueno de esto es que nos morimos todos. O sea, en algún momento la foto va a quedar en blanco. Entonces, estaría buenísimo... De que nos juntáramos los músicos de la provincia y que dijéramos, pero no, o sea, son músicos. O sea, tengo mi bandita, salgo a hacer música de baile, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Por lo menos juntar una cantidad que agarremos y que digamos, bueno, podemos tener una obra social. Sí. Como músico. Sí, sí, para mí es primordial que se entienda como trabajador. Totalmente. Cuando nos entendamos y nos reconozcamos como trabajadores, va a ser importantísimo. Porque antes que eso uno se reconoce en un lugar, pero no en el lugar de trabajador. El lugar de la bohemia. O sea, las pero asociaciones la gente. Que hay... No, pero aparte la bohemia ya no existe más. Pero las asociaciones que bohemias que están armadas no son gremios. En francés, la bohème. Yeah. Le bohème. Pero no son gremios. Las asociaciones que hay en la provincia no son gremios y no se conciben como tales tampoco, porque hay algunas asociaciones que cuando luchan por el trabajo sí. de su asociado pero todavía no hay una concepción de trabajador. Bueno, pero eso lo estuvimos viendo este verano con la música en la plaza. Sí. Que más allá de que el contexto es que hay una supuestamente y posiblemente lo sea, una municipalidad quebrada. Sí. La Música en la Plaza, que es un espectáculo que tiene 20 años ya. Sí. Más o menos. Sí, 20 años. Bueno, supuestamente no hay fondos y entonces se le paga al que hace las luces, al que hace el sonido. Sí. Los técnicos todos cobran, menos el músico. Menos este año. Este año pasó esto. Este año no fue así. Este año no cobró nadie. Ni siquiera los técnicos. Lucas, que es el que hizo sonido, sí, que la verdad. Lucas Saavedra. Sí, que se lleva todos los méritos del pibe. Y es el único que hace años sabe realmente la profesión de ser sonidista. No, pero aparte lo echaron, fue uno de los echados. Claro, sí, de los echados. Los 100 y pico. Claro. Y fue reincorporado. Porque no tenían quien les hiciera música en la plaza. Por fuerza mayor. ¿Entendés? Entonces, vuelvo a decir, hace años, que no se veía alguien que supiera de hacer claro. sonido. No, que se dedica a pero eso. Pero aparte edité el trabajo que hizo él para hacer un trabajo conjunto con la gente de audiovisuales, ¿sí? Y la verdad que suena impresionante. Claro. Hay cosas, tengo otras cosas grabadas en el teatro, sí que tengo otras ideas así también para hacer. Hay montones de cosas grabadas en el teatro que nunca se dieron difusión. Jamás. O sea, vos decís, no puede ser. O sea, esto tiene que salir, esto se tiene que usar. Y mira, nos pasa a nosotros buscando músicas de acá, para que la radio también se escuchen músicos pampeanos, que totalmente. Es la historia, y no lo que no vas a escuchar en Vorterix, que claro. pasa la cadena, ni en Libertad cuando te pasa Continental. Bueno, y la búsqueda tiene que ser siempre informal. Porque el Estado, que tendría que haber cuidado eso, sí, sistematizado, una plataforma hoy en día. Y no está, o sea, o está, pero está es mano a mano y en vivo y con un sonido que no es el ideal, ¿viste? Pero hoy bueno. Fui a hablar con Raúl, que está ahí en el teatro español clásico, sí, porque tengo la idea de hacer especiales de cosas que ocurrieron en el teatro, sí, y me llevé el recital del 93 de el loco este que mataron en Centroamérica, ¿cómo es que se llama? Facundo Cabral. Y está perfecto, o sea, y se lo nota joven al tipo, y se lo nota, y está la pelea cuando él se pelea con la mujer que está con el niño, y el niño se larga a llorar y él se le llena las pelotas y le echa a la mujer. En el teatro. No, impresionante. Aparte, eso está grabado en un track. Y después se arranca la música. Se le hicieron a propósito, porque eso hay que hacerlo. Es muy bueno. El track tiene nombre. Eso es muy bueno. Niño, deja ya de joder con él. Claro, no. Aparte se calentó el tipo y todo, ¿viste? Y vos decís, qué bárbaro. Esto sí que es historia. Era re cabrón. Sí. O sea, que se caliente no era tampoco tan raro. Sí. Era muy cabrón el viejo. Sí. Y vos, tú, este laburo que lo pensás, vos laburás en Radio Municipal, ¿seguís ahí? ¿Cómo sigo quedó en, la mano? Sigo en Radio Municipal. Está bien. ¿Qué haces ahí exactamente? Ahí estoy haciendo ahora. Quiero hacer esta producción de este programa, que sean especiales de cosas que han ocurrido en el teatro español, particularmente. Y en todo lo que ocurra que tenga una sonoridad que se pueda, o sea, que un mínimo digna. Que claro, que vos la puedas realizar, que la puedas limpiar un poco, que tenga un trabajo de edición, sí, que se lo hago, y que sea audible, ¿sí? Y convocar a las personas que lo hicieron. Tengo el recital de Jerry La Oreja también, que me lo dio hoy el loco, del 90 y pico también. Impresionante. Impresionante. Entonces poder pasar esas cosas y poder traer a la gente y llevar a ese momento, ¿me entendés? Esa historia nada más. Y después después edito así la artística, de cosas de artística y está bien. Además, con el auditorio hasta casi lo podía hacer tocar una canción a alguno de los integrantes. Totalmente, esa es la idea. La idea es esa, pero hay que ir de a poco, ¿viste? Porque tampoco, o sea, la red está re buena y todo, pero viste, hay que ir acomodándose, o sea, no. Te iba a preguntar eso, ¿cómo está la radio? Porque es nueva. Sí. Y la ley es nueva. Sí. Y hubo un cambio de gobierno, un cambio de gestión, con sí. todo lo que eso implica. Sí. Sabemos el quilombo que, de los despedidos. Un quilombo de los despedidos, entre lo que estaba, había gente de la radio, claramente. Sí. Contanos un poquito de la radio municipal, porque también una de las luchas que hicimos acá siempre fue que los municipios, que las universidades, que las ONG, que sí, tuviesen su espacio. Sí, bueno, la radio está ediliciamente está muy buena. Está muy buena. Se ha invertido un billete. O sea, se ve en equipamientos, y se ve en equipamientos, no tanto en el computador, sino en equipamiento de lo que necesita una radio. Y después lo que le va a llevar el tiempo, como le lleva a todas las radios, es posicionarte, ¿no? O sea, en algún momento la radio tuvo la intención de mantenerse así, de mantenerse y de no joder, o sea, de no ser molesta ni nada. Pero yo soy de la idea de que si vos salís con una señal al aire, y yo lo que quiero es que me escuchen a mí. O sea, y me parece que es así. Porque inclusive hasta te permite la posibilidad económica de subsistir, de seguir cuando subsistiendo. Cuando vos decís no joder, que no competir con la arena, con Radio claro, Noticias, claro, ejemplo. no competir. O sea, no competir. Mantenerse y está bien. Y está bien, o sea, en un momento lo entendí, pero en un momento yo también les expliqué en un momento. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del anterior. En un momento yo le dije, pero esto indefectiblemente va a llegar un momento en que sí o sí se va a competir. O sea, porque es lógico. Porque es lógico. Sí, incluso uno podría hablar del mismo tema sin usar el verbo competir, que por ahí ensucia la conversación, pero necesariamente público. Uno quiere que lo escuche la mayor cantidad de gente. Y si yo estuviera a cargo de un municipio, con más razón, y pondría recursos para que la municipalidad que está a mi cargo o de la que formo parte me escuche, porque estoy convencido de lo que estoy haciendo y creo que esa radio es del pueblo y quiero que la escuchen y que participen. No hay, la verdad que ahí hay una cabeza de los dirigentes políticos locales que está enroscada, está enroscada. Bueno, ahora distinto es con lo económico, tal vez. Yo por ahí, el otro día le escuchaba decir a Gabriel Gregoire, sí, la idea de buscar publicidad desde la radio municipal, para mí, capaz hace un ruido en lo pequeño que es el mercado de Santa Rosa, sí, y donde sabemos que hay otras radios comerciales que... Es decir, poner al Estado a competir con una radio comercial que sabemos que vive con lo justo es otra historia, me parece, noticia, desde lo económico. Pero también ahí tiene que haber algo que no está en ninguna cabeza de ningún dirigente de ningún partido que tome decisiones, que es el Estado tiene que, comillas, perder plata para que su radio sea escuchada y sea lo mejor posible. Es así. El Estado tiene que financiar ese medio de comunicación porque tampoco es tan fácil, vuelvo a las comillas, competir. Para eso se necesita recurso humano, totalmente, además de equipamiento. Tiempo, publicidad. Sí, ideas. Pero el Estado... Ideas. Claro. O sea, más que todo eso son ideas. Es gente que aporta ideas constantemente. Pero ¿sabés qué? Hay como una culpa. Radicales y peronistas la tienen. De tener una radio municipal. La tienen culposo. El esquema. Sí, la tienen culposo como diciendo esto es algo que tiene que hacer la arena o los que se animen por otro lado. Porque está visto así. Y no, el Estado municipal se tiene que hacer cargo y invertir en eso. Ahora está bien, está todo hecho pelota. Las cloacas y el agua más vale que son prioridad. Pero al gobierno anterior, que por ejemplo vino fuerte en algún sector del gobierno municipal con esto, vamos a poner la radio, vamos, una vez que la pusiste, aprovechala, la tenés que... esta idea, claro, que vos decís tú, que lo dijiste con palabras, la verdad es espectacular, es decir, pongamos la radio pero no jodamos. ¿Cómo? Si ponemos la radio es para joder. Es la idea de la comunicación, o sea... A mí me gusta que me escuchen, por supuesto que me gusta que me digan. A vos también te gusta que te escuchen, sí, por una cuestión de ego, llamarlo lo que quieras. O sea, si no, no estaríamos acá, o sea, ustedes no estarían acá. Cuando tocas el piano, crees, claro, que te escuchen. Totalmente. No, ya no. Ya me chupo un huevo. No, no, no. ¿Sabés qué? No, hoy vine a tocar porque me voy al frigorífico. No, no. Me voy al frigorífico, pero tocando el piano. La primera media hora te gusta, mirá, que te escuchen. ¿Sabés dónde mejor me siento cuando me pongo a tocar el piano? es en Pico, en el boliche de Martín, que no en Balsa. En el chiquito. El viejo Gómez. Sí, el viejo Gómez, que toco de espalda a la gente. ¿Te gusta? Claro. ¿Eh? ¿Te gusta porque esa? Porque tiene un piano recto, un piano vertical. Eso es lo más grande que hay. Pero ya lo mencionaste varias veces. Sí. Apuesto a que el piano que tenías en tu casa estaba de espalda al resto de la familia. Totalmente. Totalmente. ¿Le pones espejo al piano o no? No, a mí me. O sea, yo lo abro. Escuchame. Yo me siento, ¿viste? Lo abro todo así, yo me queda el arpa así abierto al aire, todo el piano así. Yo quiero ver cuando aprietan los martillos, así, cuando se mueven los pedales, todo. Eso me encanta, ¿viste? El vaso arriba de la madera, porque ese no vibra, Los otros, claro. lo de plástico vibra, no podés poner el vaso arriba, no podés tener cenicero, no podés tener nada. No podés quemar nada, tranquilo. No podés quemar nada, tranquilo, loco, no, por favor. El vaso arriba así, la botella en el piso. Porque para que no en el coso vídeo no se te caiga. Y espalda a la gente. Micrófono así, micrófono en el piano. Qué lindo. Y este. Que chao. Y chao, porque vos sentís la gente así que habla así, y por ahí la dejás de sentir. Y cuando la dejás de sentir es porque los llevas enganchados. Ya cuando los llevas enganchados así, ya vas en otra historia. Ya, no. Después del tercer o cuarto tema, ya que hagan lo que quieran, porque yo también ya hago lo que quiero y no jodamos más, ¿viste? Bueno, acá en Salieris también, ya estamos, creo, después del tercer o cuarto tema. Nos queda un ratito de charla con el Tuki Montano hasta la medianoche. Salieris es lo que hay. Ve donde te lleve la mente. Ve eso que tienes de frente. Apaga tus pensamientos. A donde te lleve el viento. Viaja con la mente. RadioKermés.com. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero. RadioKermés.com. La pelota no se mancha. En la cancha se ven los finales. ¡Te quiero, Diego! Sueña y serás libre en espíritu. Lucha y serás libre en vida. Che Guevara. Salieris, contra la tradición. Estamos en Salieris, un cacho de cultura, se supone, con el Tuki Montano. Tuki, ¿qué te pasa cuando ves el país de ahora mismo, No me gusta nada. No me gusta. Por supuesto que no me gusta. Me parece que no es necesaria la represión, me parece que no son necesarios los sheriffs, me parece que no son necesarios montones de cosas que están ocurriendo. Me parece que lo puede gobernar la derecha, la izquierda, lo que sea, pero me parece que hay leyes y que hay que respetarlas y que estaría buenísimo que no piensen que por medio de la represión van a ganar algo. O sea, ya quedó demostrado que Argentina, cada vez que reprimieron, después se pudre y terminamos cualquiera. Y siempre ganan los mismos. Y bueno, qué sé yo. Pero la gente quería vivir, ¿viste? Esta historia de champán con pizza. Ya lo viví. Bueno, querían vivir. ellos querían vivir. Yo me cago de risa, qué sé yo. O sea, sufro. Pero tampoco voy a perder el optimismo. O sea, siempre fui un optimista. Yo, para mí, siempre las cosas van a ser mejores. Siempre van a ser mejores. Solo que hay que salir a lucharlas. O sea, a la gente le parece que porque va y mete un voto y ya está, ya está por 4 años. Y no, o sea, el Estado somos todos y todos tenemos que salir a participar de esta historia. O sea, hacete cargo, nos tenemos que hacer cargo, nada más. Hablando de hacerse cargo, como peronista con carné. Sí. Porque la pregunta anterior era fácil. ¿Cómo ves el peronismo ahora a nivel nacional? Que tiene muchas internas, se está reacomodando. O no sabemos, se parte, se dobla, son como los gatos cuando parece que se están peleando, no sé qué. ¿Cómo lo estás viendo vos como peronista desde hace mucho tiempo? A mí me parece que, o sea, yo estoy muy contento de haber vivido lo que viví durante 12 años. Yo pensé que nunca lo iba a vivir en Argentina. Pero esto no es una o sea, que lo estoy diciendo por decir. Yo soy muy optimista, insisto, pero realmente creí que esto yo nunca lo iba a vivir en Argentina. Entonces, más vale que me gustó. ¿Cómo no me va a gustar? Y aparte, fue bajo la bandera del peronismo. O sea, porque vos podés venir a decir kirchnerista, lo que sea, no. O sea, la bandera es justicialista. Después que la gente le quiera poner el nombre que quiera, Pero la bandera es justicialista. Entonces, como me gustó lo que viví durante estos 12 años, en montones de cosas, y me parece que si hay montones de cosas que están mal, es porque realmente se hicieron otras muchas muy buenas, porque si no haces nada, no te va a salir ni bien ni mal. Si haces, hay cosas que te van a salir bien y hay cosas que te van a salir mal, pero haces. Entonces, me parece que esto va a tener... la gente le tiene mucho miedo a los jóvenes. Y no es de ahora, es de siempre. La gente le tiene miedo a los más viejos. Yo pensé que los de mi generación ya no había más gorilas. Esto lo creo, por favor. Aparte, me duele tanto, me duele tanto reconocer entre gente que lo que vivimos, los que nacimos en la década del 60, lo que vivimos comienzo del 60, yo nací en el 61, lo que vivimos, no podés, loco, no podés. O sea, no podés. Yo creo que fallamos en la transmisión de la historia. ¿Sí? Esto ocurrió, nos fue muy mal, pero insistir sobre esa historia. Porque no se insistió sobre eso. Es como que no, dejemos esto y vamos, no. Porque no solamente hubo militares implicados en la historia, hubo muchos civiles también implicados en la historia. Entonces, creo que en cuanto a las leyes y a los fiscales y a los que tienen que salir a investigar esas cosas, nos quedamos cortos en la investigación. Nos quedamos cortos. Y nos pasó lo que nos pasó. Pero tenemos convicción. O sea, insisto, tengo convicción de que vamos a salir adelante. No me cabe ninguna duda, pero ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia entre el 70, principio de los 80, ahora? ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa fe que tenés que vamos a salir vos ahora. Porque esto cae por decantación propia. O sea, porque había derechos reconocidos que estaban re buenos. Y no puede venir cualquiera y decir, no, mirá, hasta ahora y a partir de ahora ya es otra cosa. No, para nada. Para nada, venimos de luchas interminables, de los docentes, tantos años de la Carpa Blanca, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, que ahora las putean. Hemos llegado a un nivel de agresión tal, ¿sí?, que hasta decir que sos kirchnerista está mal. ¿Por qué? Sí, bueno, viene con la carga negativa en sí. ¿Cuál es la onda? Es un adjetivo, ¿cómo se llamaría, negro, esos adjetivos? Sumamente despectivo. ¿Cómo te ningunean a vos? Vos sos un periodista acá, ¿no? Te dicen, ¿no? Digo, a vos no, en general. Sí. Tal periodista es un periodista, Víctor Hugo, por ejemplo, un caso muy famoso. Es K. La K... Se acabó. Ya está. Ya no hay diálogo. Es K, es chorro, esto, corrupto, es lo otro. Todo lo K. Viene por ahí, hay todo un montaje mediático mirá que he visto que se robaron la Argentina, pero la he visto. Tengo un par de caídas. Tengo un par de caídas que se la robaron de verdad. Y se ve que la gente, los jóvenes, hay otros jóvenes que quieren, ¿viste? Sí, pero digo, este montaje tú que vos ves ciertos diarios o ciertos medios y el diputado acá, tal cosa. Le encontraron sí, un gramo de marihuana. Aparte, pero al otro no, el diputado terrible. Radical o del PRO no a es ver. Diputado o radical, es diputado. Claro. Bueno, pero la gente con el tiempo va a aprender a leer esas cosas. Esperemos. Yo quiero pensar de que sí. Por eso insisto, claro, el que es muy loco de que la gente de mi generación, viste, que haya tantos a favor de qué, loco. ¿Te pasa que en tu generación ves mucha gente que en su momento era muy revolucionaria y que en este momento dice, está bien que esté pasando esto? Yo lo que veo es que sigue exactamente igual. O sea, cuando antes vos protestabas por algo o... Porque la gente no cree de que vos no podías escuchar la música que vos... Hoy tenés Spotify. Música que hoy te reís. Tenés Spotify, tenés, viste, te escuchás a Silvio Rodríguez por Spotify. ¿No es cierto? Claro. A Olimareño. El más censurado de todo fue Cacho Castaña. Bueno. Por letras picantes, ni siquiera por política. Entonces, viste, les parece que no, que nosotros le decíamos una mentira. Claro, una leyenda. Que es una leyenda, no, esto no es verdad que existió. No, esto existió. Esto existió. Y si lo dejamos que estas cosas continúen, va a llegar un momento, va a llegar una escalada de locura que después es muy difícil volver atrás. Hay una situación ahí. Mira, esta semana el Papa, que ya es un líder político, nos guste o no, nos importe o no, totalmente de acuerdo, pero es un líder político, sí, por los gestos que hace. A mí me chupan huevo. Y por la importancia que le dan todos los medios también. Me chupan huevo la Iglesia Católica, pero la verdad es que el tipo hace política con todo lo que hace, y me saco el sombrero en ese sentido. Utilizó la palabra revanchismo. Y comparó la situación que vive Argentina con el 55-56 de... Sí, lo leí. Para que la Iglesia Católica, en su cabeza, te esté diciendo revanchismo, es porque es demasiado, o sea, pisaste el patín mal. Y es así, hay una onda que yo percibo. Primero, no tengo ninguna duda que Macri en 3 meses ha hecho el peor gobierno de la historia. Le alcanzaron 3 meses para destruir un montón de cosas que estaban bien hechas. Y además, que nosotros se las permitimos. Puede ser, no, pero que nosotros pero se las permitimos. Porque eso, también los procesos sociales no se toman 3 meses, los tipos la tienen reestudiada. No, ya sé. Entonces ya sé. Hay que ver si se las permitimos, si no. Ya sé. Pero puede ser un dado. De hecho, lo votamos, vamos a decirlo así. Sí. Es el que elegimos entre todos. Pero además hay un componente ahora, yo veo. Sin haber estado en la otra historia, pero leyéndola bastante bien, ponele, no como Punky, pero conociéndola, veo un componente de clase, sí, que ahora está elevado a la máxima potencia, me parece. Mucho más que antes, mucho más blanqueado que antes. Creo que el hecho de que esos sectores asumieran el poder votados y no por las armas les permite ejercer una dominación de clase incluso más grande que antes. Antes como que tenían una culpa. Bueno, venimos porque somos los de doble apellido, que tenemos los milicos de amigos, nos ponen. Ahora nos votó la gente, loco. Y otro dato, Juan Pablo, digo, ahora es peor porque el primer y el segundo peronismo fueron 10 años, fue una novedad, una revolución casi en Argentina. Sí, digo, fue un... Nada, algo... Una ruptura, digamos. Una ruptura muy fuerte. Entonces... Los señores estancieros con una bosta, como se suele decir, bueno, reaccionaron como tenían que reaccionar para su clase y como estaban acostumbrados. Ahora, 50 años después, que repitamos esas cosas con toda la historia de democracia, de otras dictaduras peores que la del 55, que fue brava y que tuvo su muerte negro, y su fusilado, pero hubo otras muchos peores. Tendremos que haber aprendido mucho, pero hay en Argentina, la gente jode con esto, la grieta, como si lo hubiese inventado Cristina Kirchner. La grieta viene de antes de las invasiones inglesas. La grieta es política, es ideológica, es social. En Argentina tuvimos unitarios federales desde siempre y nunca lo sanamos eso, ni lo vamos a sanar, porque aparte de una cuestión geográfica, es ideológica y política. La grieta no se inventó. Si alguien alguna vez ensanchó la grieta, fueron los militares, fueron los estancieros, fueron... La oligarquía por ahí parece un concepto que quedó viejo, pero no. No. No, funciona. El dolor que yo digo es, y lo dejamos al Tuki que redonde su concepto. Por favor. Un peronista. No, por pero favor, claro. No, dejen no, de hablar. El dolor es que eso que antes estaba entendido porque cada cual defendía su interés, esta vez tiene el poder por el voto de los propios sectores perjudicados. Sectores populares que impulsaron este gobierno, trabajadores. Yo no puedo creer tampoco. Pero, si tú no entiendes su generación, yo no entiendo la mía. Escúchame, a mí no me cabe duda que un montón de gente lo votó para que le sacaran el impuesto a la ganancia, boludo. Sí. O sea, estamos todos locos. Es como el voto coto de Menem casi. ¿Vos sabés lo que pasaron una vez por Cenizo Hogar? ¿Se acuerdan de Cenizo Hogar? Sí, en la esquina. En Cenizo Hogar había un módulo Roland. Así, SC88 Pro, yo lo leía en las revistas españolas que compraba, ¿sí? Que valía $800. Yo tenía... ¿Uno a uno? No, pará, valía $800. Yo tenía, no sé, me parece que tenía 1000 y pico de pesos, o sea, pasaba, lo miraba, ¿viste? Y siendo amigo inclusive del Beto, que podía pedir. Claro, podía pedir. Módica cuota. Beto, ¿no tenía $800? Me quiero comprar. Tal cual. La reja. Tal cual. De pasar un día a eso, ¿sí? Y al fin de semana posterior, ir y comprármelo con $800. Menem. Yo digo, estamos hasta la pelota. Sea, algo raro había. No, esta plata la tengo que gastar ya, porque algo raro había. Aparte, cansado de ver película que decía, la Coca-Cola 25 centavos, ¿viste? ¿Viste la película? Sí, cuando le ponía la moneda nah, mentira. 25 centavos. Acá, en el 1-1, salía 50. ¿Cómo? O sea, hay algo que no me cerraba en la cabeza. Si en la película me lo muestra, que vale 25 centavos y están 1-1 y acá vale 50 centavos. Plusvalía. ¿Por qué? Sí, sí. Y esas pequeñas, yo tengo de y venían con un cenicero de aluminio, que ya te regalaban un par de cosas los pampers. Yo tengo detonantes que por ahí son muy boludos, ¿no es cierto? Pero cuando voy al supermercado y empiezo a ver cervezas importadas, ¿sí? Llegó el momento de hacer algo. O sea, ¿viste? Porque lo primero que entran es el alcohol importado. Bueno, pero eso que vos decís, Tuki, del voto. Con Menem fue el voto cota, el voto por el sacarte el impuesto a las ganancias, lo dijo en estos micrófonos la secretaria de UTELPA. Gran parte del gremio de docente es macrista porque, bueno, porque le sacan mucho de impuestos y quería, pensaba que votando Macri le solucionaban la vida. Buenísimo. Y ahora estamos ahí. Vamos, carajo, vamos. En tu época de docente. Me encantó. En tu época de docente en los 90. Sí. Peleábamos con Pati Redondo, peleábamos con él. Sí, con todo. ¿Cómo? Otras luchas. Te peleabas. Sí, peleábamos. ¿Cómo no vamos a pelear? Más vale. Pero bueno, estaba bueno discutir ideas. Siempre está bueno discutir ideas. Pero no podés votar a la derecha, loco. O sea, no jodamos, sos docente, o sea, bueno, lo dijo ella. Pero ¿no? Aparte, una derecha a veces te puede encoger, en el sentido que no sabés, viste, cómo viene la mano. Te mienten bien. Ponele que estás con el piano dándole la espalda al que vaya, al que venga. Copetinado. Claro, qué sé yo, bueno, uno dice, ahora, en este no caso, me doy cuenta. Acá no tenés excusa. No, crónica de una muerte anunciada. Totalmente. ¿Qué, libro, ¿no? ¿Qué catarsis totalmente estamos haciendo? Te van a dar, te van a dar. Nos pegamos un corchazo acá a la una. Si seguimos charlando a la una, nos pegamos un corchazo. No, para nada. Ahora arrancan los cuentos. No, por favor. Che, Tuki, ¿y de docente te alejaste? ¿Por qué? ¿Porque no quisiste, no pudiste? ¿No te importó? No, porque el título mío, como no tiene, necesito otra validez, ahora estoy casualmente haciendo en el CREAR. Haciendo el acomodando el título. Bueno, andá a Cámara de Diputados y crear, te lo tienen que dar por lo menos por honorario. No, por lo menos. Título de honorario te lo tienen que dar. Que se dejen hinchar las pelotas. No. Este año pues me decidí, me inscribí. Hoy casualmente me inscribí en todas las materias de que tengo para rendir. Voy a ver si puedo rendir por lo menos las que sean de piano y esas cosas. Que la, que pero la que tenés que hacer toda la taquito carrera. Libre. No, las pedagógicas. No, toda la carrera. Rendir la pedagógica. ¿Tú qué? No te quiero ver la semana que viene. No te quiero ver la semana que viene, alumno mío. No, loco. Ahora entiendo este programa. No. Para. El Negro Compadre sería alumno tuyo. No. Al revés. Yo terminé unas materias. Sería profesor. Yo terminé unas materias como McAllister. Claro. Lo que pasa es que yo me hago en el cargo. Fines. Claro. Está buenísimo, ¿no? Pero uno de los 5.000 de la Pampa. Bueno. No es poco. Y así que bueno, ahora estoy en esa otra historia. Yo te tuve de profesor de música en el secundario, sí. y no me olvido. En serio, de los profesores de música, lamentablemente la tengo que decir. No lo digo. No me acuerdo nada, loco. ¿Quién? No, te lo juro. No, yo sí. Te dijo, no lo digas. Me acuerdo quiénes son los profesores, pero digo, ¿qué me hizo hacer este profesor? Y de me acuerdo, nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando recuerdas esa voz. Como de pan, los dos saben cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Y hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo. tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Qué grande. Bueno, eso me lo acordé, me quedó el día y además vino explicada la letra. Yo no, vale, no canté como... porque no lo tuve de profe. Emociona. Se nota, ¿no? Emociona, no, emociona una canción en esto. Esta pero canción en este pero el tipo lee libros, o sea, no, no, no. Ah, no, dale, el tipo cantó, no se puede todo. No, no se puede. Che, medianoche. Hola, hola. Los zapatitos. Sí, sí, sí. Qué pavá. Tenemos que hacer un documental en medio de programa de televisión. Tuki, gracias por venir, por estar, por no, charlar, por beber, gracias, por conversar. Gracias, me encantó. Si quedó algo por decir, algo que te interrumpimos, un agradecimiento, un saludo, algo que nos olvidamos de preguntar, un tema que te interrumpimos, etcétera, etcétera. Piano de cola nos faltó. Micrófono abierto la para que digas. La próxima vez con un piano. O sea, ni hablo, me pongo de espalda acá y mientras... Claro. Claro. Incluso te podés... Te pido el pincho si lo podés. Gracias, gracias. Lo podemos hacer 24 horas, lo decía. No, pero de veras, micrófono abierto para que diga lo que le piache. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me encanta la radio. Me encanta cómo está puesta, me encanta. Me divertí mucho cuando abrieron. Me parece que lo tratan muy mal. Pero vos, es la vida. ¿Pero por qué parte la vida del artista? ¿Por lo de la infidelidad o por lo del...? Por la infidelidad, me molestó un poco. Pero bueno. Y lo peor, la vida. ¿Sabés qué? Lo peor es que es en serio, boludo. Ahora nos vamos a un bar. Aparte, no. Pará. Aparte yo le pasaba letra a él, ¿viste? Para que te hablara por libro. Así, no, el tipo no se ve que lo tienen vedado. No, el operador, decir, lo cortamos el micrófono. El operador es operador y se terminó por ahí, loco. Por favor. No jodamos. No, muchas gracias por la invitación y a las mujeres que sigan con la lucha, que está re bueno. Buenísimo, bueno, nos vamos. Sí, listo, está todo que... dicho, ¿no? Pablito de Mara estuvo ahí bancando los trapos, operando, divirtiéndose también. Con problemas en la consola, viste que surgen mañas. De la nada. Estas nanas de consola. Solo yo lo que quiero decir es que voy para casa. Llegan 20. Que me tomen por boludo. No, ¿llamaste? No, no, bueno, yo también, Yo voy a la casa de Juan. Se complica de rato. Salieri es un cacho de cultura. La cultura necesita siempre de música, conversaciones, bebidas e infidelidad. Chau, hasta la semana que viene. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Salieris, no copiamos, admiramos.